borracho yo, a la la la la la. Permítame que me ría. Si a todos los que nos gusta el alcohol nos dicen borracho, sin saber por qué bebemos. Es verdad, sobra razón pensar que bebemos para olvidar. La realidad es diferente, pues yo solo bebo para vacilar. Ni un querer que se nos fue, la traición de una mujer, ya que el beber no mata el dolor. Ni tampoco la traición, solo bebo por placer, porque me gusta el alcohol. Por placer, gente, amigo.